mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos después de una larga temporada, casi, bueno, el mes de agosto paralizados. Septiembre llega la semana anterior, la tomamos también como casi descanso y ya está, volvemos con muchísimas ganas porque además el Radio Insular, donde se emite mucho más que rock and roll, pasa el programa a la televisión. Estaremos en una emisora radiofónica, televisiva de la isla de Lanzarote, en Biosfera Televisión, a partir de las 10:30 de la noche, emitiendo mucho más que rock and roll con entrevistas a bandas locales de la isla de Lanzarote. Pero estamos aquí y ahora en Radio Insular emitiendo para toda la isla de Lanzarote, también desde Radio Pimienta para toda la isla de Tenerife. Y esperamos que en breve también estaremos por la isla de Fuerteventura. Wing of Rock, nueva edición en la isla de Gran Canaria. Inarrestabili es la banda que acabamos de escuchar. Viviré o moriré, uno de los temas incluidos en su único disco hasta el momento, En la calle. Y estarán en el Wing of Rock. Hablaremos de ello durante el principio del programa. Leche Frita, Amor Humano, también estarán en el Wing of Rock presentando su nuevo disco. We'll be right back. octava edición del Wing of Rock a celebrar el 12 de septiembre en el Parque Urbano de la Playa de Arinaga, en Gran Canaria. Entrada totalmente gratuita y además presentada por nuestro compañero Salva Díaz del The Noise Hour, su programa de radio y también su página web. 10 bandas son las que estarán sobre el escenario y además este año dedican el festival en memoria a Quique Malena y a Ceferino Pérez Cruz. Wing of Rock, Leche Frita, acabamos de escucharlo, también a Inarrestabili, y nos vamos ahora hacia la isla de Tenerife, Fin del Mundo, y yo leyendo a Kierkegaard, Señora Gente. Desde las 5 de la tarde y hasta que el cuerpo casi aguante, porque son 10 bandas, calcúlele a 40 minutos cada una, más las que vienen de fuera que igual tocan algún poquito más, pues estaremos sobre las casi 4 de la mañana. También es verdad que el parque urbano de la Playa de Arinaga tiene muy pocos vecinos hacia su alrededor, por lo que la música podrá estar sonando durante gran parte de la madrugada ya del domingo. Nos quedamos ahora con otra de las bandas que estarán actuando, Los Hijos de la Gran Puta. Ellos son de la isla de Gran Canaria, de Delde. Su tema, El Cremita. Yeah. gana tu vida en un pub, en un concierto. Luego ni te saluda si te he visto. Cambio de última hora, la banda de Aducas, Malformaciones Congénitas, finalmente no podrá estar actuando en el Wing of Rock y serán sustituidos a última hora in extremis por Subresiduos, una nueva banda legendaria del punk, no solo de Gran Canaria, sino también de todas las islas, de las Islas Canarias. Por cierto, Subresiduos acaban de terminar de grabar su nuevo disco. Y mientras tanto nos vamos quedando con El Egoísta, que es el anterior trabajo y uno de los temas que incluyen en su disco Somos Muy Rock and Roll. Que realmente desde la isla de Lanzarote, representando a nuestra isla, la de Lanzarote, Blacken, defendiendo su, vamos a decir, primer disco oficial con grabación buena. Pues a lo mejor tienen ya varias grabaciones anteriores, maquetas grabadas en cintas de cassette, un DVD que sacaron también en su momento, etcétera, etcétera. Bueno, Crucifixión es el tema que acabamos de, que queremos hacer sonar en mucho más que rock and roll. Son Blacken, estarán actuando, pues no sabemos ahora mismo en qué puesto estarán, ya que no han sacado todavía los horarios de forma oficial. Facebook.com Wing of Rock Fest, y vale, pues ahí más que probable es que a partir de ya pues los vayan poniendo. Yo creo que ya mañana viernes estén ya online. Venga, nos quedamos con Crucifixión desde la isla de Lanzarote, llegando hacia Gran Canaria, Blacken. Solo desde Italia llegan bandas al Wing of Rock, también lo hacen desde España, concretamente desde Ciudad Real. Evil Impulse estarán actuando en este Wing of Rock, en esta séptima edición. Que volvemos a repetir a partir de las 5 de la tarde en el Parque Urbano de la Playa de Arinaga, con entrada totalmente gratuita. 10 bandas con diversos estilos musicales sobre el escenario, que este año han dedicado en memoriam a Quique Malena y a Seferino Pérez Cruz. Seguimos en el Wing of Rock, Evil Impulse. día viene Impulso, nos llegaban desde Ciudad Real, desde Madrid, nos llegan Green Comet, una banda que recientemente ha estado participando en la gira por la Ibérica Península junto a los suecos Casablanca. Bueno, si quieres leer un poco más de esta aventura, de esta gira con Casablanca de la banda Green Comet, te puedes pasar por su web, greencomet.com, y ahí te puedes leer el diario de la gira con Casablanca de esta banda. Nos vamos a quedar con su Perpetual Apathy. Luego veremos a Kilmara de Dark Insides. Y venga, porque, no sé, hay momentos en que me da por hablar mucho, como hay momentos en que no me da por hablar nada. Así que, ¿les parece si damos dos temas de una sola vez? Venga, Green Comet, y a continuación, antes de terminar, bueno, mejor que termine, ¿no? Y luego lo escuchamos, Kilmara. I don't wanna go out.

side. We talked a while and decided to go and leave it. Cierran el Wing of Rock de este año 2015, otra banda canaria, Nephilim Black Metal, que vienen sustituyendo también a otra banda también de la isla de Gran Canaria, que fue de los primeros que se cayeron. Y bueno, pues, hombre, la palabra sustituir queda a veces como un poco así como mal, ¿no? Ellos no pueden, pues pueden otro. Así que Nephilim actuando en el Wing of Rock, en este brevísimo especial donde hemos escuchado a todas las bandas que van a estar actuando en esta octava edición. Esto es mucho más que rock and roll, esto es Wing of Rock, esto es Nephilim. Yeah. mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll. Pasamos del Wing of Rock en la isla de Gran Canaria a otro festival, esta vez en la isla de Lanzarote. Estamos hablando del Onda Rock 2015, nueva edición de este festival a celebrar el 19 de septiembre en Playa Onda, donde estarán actuando la banda que acabamos de escuchar. Vuelven nuevamente Pechuga Pan, acompañados de Galliot y también de Inadaptado. Vamos a escuchar primero a Inadaptado, ya que estamos un poco en la onda con Pechuga Pan, aunque no tiene nada que ver musicalmente uno con el otro, pero Galliot aún todavía tiene menos que ver en sus respectivos estilos. Nos quedamos con Inadaptados, Algo Salvaje y Roto, de la banda Galliot. Oh, www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Antes en la isla de Fuerteventura, concretamente en el Time, tenemos una nueva edición del Time Rock. Esto es, volvemos a repetir, en Fuerteventura, 18 de septiembre en la plaza del Time a partir de las 8 de la noche. Estarán actuando 451, Jinetes del Mal, La OTAN, Subresiduos, Kruger y la banda de la isla de Lanzarote, Tribu, que vuelven otra vez al Time Rock en esta su tercera edición. Bueno, eso es el 18 y el 19. Luego tenemos también otros festivales que aún se están, ahora se me quedó la palabra en el aire y no soy capaz de decirla. Todavía están nombrando, vaya, me acabo de quedar bloqueado y no sé casi qué decir. Bueno, tenemos el Masca Rock Festival, en principio era en Puerto de la Cruz, pero el concejal de fiesta, no sé de qué me va a sonar algo de concejal y fiesta, les dijo que no se podía hacer allí, pasaron al Ayuntamiento de la Orotava, les dan fecha para el 2016, pero aún así no han desistido y el festival se va a hacer sí o sí. Así que por lo pronto las bandas confirmadas que tiene Masca Rock Festival son No Mortales, Underground Combustible, Recarga Obrera, Remaker y Neomaniac. Luego tenemos también otro, que lo voy buscando a la vez que voy escribiendo, que es el Taco Suena, un festival que va por su, creo que es su séptima edición, o aquí, sí, parece que sí, que es la séptima edición del Taco Suena Festival. Bueno, las bandas confirmadas, que me lío. Esta gente, por lo pronto, un festival que se celebrará el 3 de octubre en Taco, evidentemente, en la isla de Tenerife, y tienen a Chernobyl, que lo estuvimos por Lanzarote hace un tiempo, a Monde Rewind y Disomnia, y la última que acaban de confirmar hoy mismo fue Doctor Yao. Vale, esto es en cuanto a festivales por Canarias. También tienen el Arrecife en vivo, en toda la geografía costera de Arrecife durante dos fines de semana. ¿Y qué más tengo que decirles? Bueno, tengo que decirles que nos vamos a escuchar más música, me dejo de hablar, y nos quedamos con Tiempo de Guerra. No sé si recordarán este tema de un grupo que actualmente ya no sigue en activo, se llaman Krull, actuaron varias veces en la isla de Lanzarote y sobre todo lo hicieron en dos años en un festival de rock llamado San Ginés, que este 2015 no se sabe el por qué no se celebró. Un festival que comenzase a celebrarse allá por el año 1990, o al menos de forma oficial, así lo dice en los documentos de la Casa de la Juventud, que fue donde se celebró ese primer festival, pero que también hay constancia de que en el año 82 se había realizado el primer festival de rock. O hablamos de 33 o hablamos de 25 años de festival. De una manera o de otra manera, es un festival que podemos decir actualmente de los más viejos de toda Canarias. Pues bien, este 2015 no hubo y nadie da ninguna respuesta. Por nuestra parte, lo que vamos a hacer es recordar algunas de las bandas que pasaron por ese festival y comenzamos con Tiempos de Guerra de Krull. año 88, creo recordar, 88 exactamente, porque fue cuando salió el primer número del fanzine Sancocho Metálico. Coorganizábamos junto con el Instituto de Abajo un concierto en el Parque Las Canarias, donde actuaron las bandas Tal Como Suena, de Lanzarote, Crayer, de Gran Canaria, y Guerrilla Urbana, de Tenerife. Bueno, pues Crayer luego vendría otras dos veces más, creo recordarla. En esas veces vinieron al Festival de Rock de San Ginés, por lo cual toca recordar a Crayer, el maravilloso mundo del circo. Mira a tu alrededor y dime si te hace gracia. vocalista actual de Salvapantallas, pero que anteriormente a Lanzarote llegó con Shadizar. Mentiras. Bueno, ahí lo dejo. Solamente el nombre, no de la banda, sino del título de la canción. Mentiras, Shadizar. Más bandas que actuaron en el Festival de Rock de San Ginés. Nos quedamos con una de la isla de Lanzarote. El nombre es lo de menos. Banda mítica de Lanzarote que editasen un vinilo y del cual, pues, a día de hoy prácticamente imposible conseguir una copia de ese disco. Te veo frente a mí, no sé lo que decir. ¿Qué voy a esconder? Solo quiero mirar y amarte en silencio. Lo que no quiero es mandar a mis palabras y se las lleve el viento. ¿Qué voy a hacer si estás dentro de mí? Tendré recuerdos que jamás olvidaré. Has sido siempre dueño de mi corazón. Y si debes cambiar hay que vivir, pero no olvidar. Nunca, nunca te querré olvidar. Siempre, siempre habrá algo entre tú y yo. Nunca, nunca te querré olvidar. Siempre, siempre hasta la eternidad. ¿Cuánto tiempo lucharé siempre hasta el final? Oh, oh, oh, tal vez después volverá a empezar. Vivo en un mundo tras un cristal. Oh, oh, oh, oh, jamás volveré a sentir lo que hoy siento por ti. Decir que los temas que están sonando de del Nombre de Menos, de Dada, que es el que viene ahora, fueron grabados en el recopilatorio que el Cabildo en su momento iba a sacar en dos ediciones, ya que en la primera no cabían todos, pues se sacaban dos CDs recopilatorios del, creo que fue el primer circuito o el segundo circuito, ahora me quedo ahí en el aire, bueno, fue uno de los circuitos de rock organizados por el Cabildo hace ya unos cuantitos años. Bueno, se hicieron dos, después se quedó ahí la cosa y no se hicieron más. Esperamos a ver si se pueden ir recuperando cositas como esta. Sobre todo el Festival de Rock de San Ginés, que es lo que más daño hizo y es lo que más reciente está ahora mismo, al menos en boca de muchísimas personas en Arrecife. Vale, no me digas la verdad. Dada. ¡Vamos, la vaca! Mírame a los ojos y no me digas la verdad. Mírame a los ojos hasta mañana. Mírame a los ojos y no me digas la verdad. Mírame a los ojos hasta mañana. digas la verdad, no me digas la verdad. Mírame a los ojos y no me digas la verdad. Siempre lo has sabido hacer hasta hoy. Mírame a los ojos y no me digas la verdad. Siempre lo has sabido hacer. Desde la isla de Fuerteventura nos visitó en alguna ocasión Faros Rotos. Sacaron una cinta de cassette, lo que se estilaba en aquellos años. Y uno de los temas que daría bastante que hablar, sobre todo por lo que se vivió o se vivía en aquellos años 90. Secuestro legal, cuando ir al ejército militar era obligatorio. Es un tema Cerramos este programa de mucho más que rock and roll con una de las bandas más míticas, o al menos para mí, de la isla de Lanzarote, como fue Siroco. Cemento y Bloque fue uno de los temas que en aquel momento igual casi pasaban desapercibidos, pero que a día de hoy tiene una letra, que aconsejo escucharla detenidamente, bastante clara o clarividente en su momento de escribirla. Estamos hablando de finales de los años 80, principios de los 90. Hablamos de Siroco, otra de las bandas que actuó también en el Festival de Rock de San Ginés y que volvemos a recordar en este 2015 no se celebró en las fiestas patronales de Arrecife, en Lanzarote. Vale, pues señores, señoras, hasta aquí mucho más que rock and roll en radio. Nos vemos en un ratito, si tienes la oportunidad de hacerlo, en Biosfera Televisión, porque estrenamos programa de rock en la tele. Mucho más que rock and roll, saltamos de la radio a la televisión. O caja tonta, también se le puede llamar de esa manera. Aunque en esta ocasión no creo que sea tan tonta. Señores, señores, que lo dicho, que nos vemos. Salud, y la próxima semana volveremos otro jueves más a dar toda la música que podamos y que tú estés ahí detrás y la puedas escuchar. Lo dicho, que nos vemos y a disfrutar del fin de semana. Sean malos y malas.